por Ifica FM 90.7 estás escuchando Rock del Río. Rock del Río, del Río, Rock del Río. Continuamos con Rock del Río, así pasaba la historia de Ataque 77 y ahora los tomamos el boleto para la cordillera, cruzamos la cordillera de Argentina para Chile con la banda Calaveras, banda de Chile. Arrancamos. Calaveras es una banda independiente de rock blues formada en invierno del 2016 con el fin de rescatar y mantener vivas las raíces del estilo con influencias de grandes exponentes del rock clásico y blues como Jimi Hendrix, Eric Clapton, Papa Blues, entre otros, fueron definiendo el potente sonido en vivo en cada uno de sus presentaciones. A pesar de su corta vida, Calavera se ha presentado en importantes escenarios de la escena local, hablamos de Chile, festivales y bares donde se desarrolla el circuito de banda de este estilo. Así queda presentada la banda Calaveras y ahora para seguir conociendo más de esta banda que nos trae nuestro corresponsal Juan Menezes Riquelme, a quien le mandamos un gran saludo, un saludos abrazo. Saludos a Juan Menezes Riquelme. Un abrazo que cruce la cordillera y llegue a Chile y a todos los rock and rolleros de Chile. A todos los hermanos chilenos, saludos. Exactamente. Fernando, que bueno, después de que les presentemos estas canciones, vamos a escuchar la primera parte de la nota que tenemos preparada para presentarles aquí en Rock del Río, pero ahora vamos a escuchar las canciones de Calaveras, Vivir para Cantar y Suflé. Vamos a esos temas. Vamos. Gracias. Así pasaban los temas Vivir para Cantar y Suflé de esta banda chilena Calaveras, banda de blues y rock and roll. A continuación, primera parte de la nota realizada por Juan Riquelme a Carlos Vera, guitarrista de Calaveras. Vamos a la nota. Ya, hola amigos de Radio Espica para el programa Rock del Río. Tenemos placer de tener esta semana la banda Calaveras, una banda de blues. Y aquí tenemos a nuestro amigo Carlos Vera, que es parte de esta banda, el guitarrista. Bajista de la banda Calavera. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, muy bien. Saludo a todo el mundo, a todos los escuchas desde acá, desde Chile. Estimado, ¿cuándo empezó esta banda? Esta banda comienza el año 2016, empezamos nosotros, porque en parte improvisadamente llamando a unos amigos para participar en un bingo, para armar una banda para participar en este bingo, para ayudar a una persona, a una amiga, y armamos la banda, se armó así, ese día nos juntamos, improvisamos y decidimos seguir tocando, así que ahí como que parte de la banda, así. El nombre Calavera, ¿de dónde lo...? ¿Cuál fue la inspiración para ese nombre? Lo que pasa es que es como un juego de palabras de mi nombre realmente, porque es Carlos Vera y Calavera, como que me gritaban, así me acuerdo cuando era chico. Ya. Siempre me quedo dando vuelta, aparte que me gustan las calaveras y como que las calaveras también identifican harto al rock. Entonces, a todos les gustó el nombre y nadie dijo nada, así que quedo como Calavera, pero es una cuestión anécdota, no el nombre, así. Tampoco tiene tanto significado que digamos. Más que nada un juego de hecho tu sobrenombre de pequeño. Claro, y a los caros les gustó porque como que las calaveras identifican a todos, porque todos tenemos calaveras y son todas iguales. Claro. Carlito, y más o menos, ¿cuáles son tus influencias musicales? ¿Cómo empezaste tú, por lo menos, a empezar a escuchar, a tocar este estilo musical? Claro, yo partí, yo cuando joven era bien punk, escuchaba bastante punk. Y después empecé como a investigar las raíces de la música y al final me di cuenta que todas las músicas que nacen en el blues, en estos sonidos del alma, ¿no es cierto? Las tendencias musicales y todo lo que conocemos como rock ahora actualmente, gracias al blues. Entonces, como que llegué a la raíz de la música, me gustó y empecé a tocar y a juntarme con gente, músicos también que les podía gustar esta onda. Estuve participando en otras bandas, pero con Calavera, digamos que logramos, después de harto tiempo, formar la banda, que era el deseo también de Gabriel Mesano. Bueno, los integrantes de Calavera son Gabriel Mesano en la voz, Toño Quintero en la batería, está Matías Saavedra en guitarra y Ángelo, que es nuestro armonicista también. Bueno, todos amigos que nos conocíamos, en lo común que habían entre estos amigos era yo, porque ellos no se conocían entre sí, pero sí, yo era amigo de Ángelo, era amigo de Gabriel, de Toño, y cuando nos juntamos, hubo buena onda entre todos amantes de la misma música, empezamos a componer. El que compone es Gabriel Mesano, un gran compositor, así que a todos nos gustó sus canciones, empezamos a trabajar en los arreglos y nació Calavera, empezamos a tocar y ya tenemos, por suerte, producido y editado nuestro primer disco. Más o menos las letras, ¿en qué se enfocan ustedes cuando, en qué se inspiran? Las letras de Gabriel más que nada son de vivencia personal, de amor, de desamor, de salida, de encuentro, de amigos, de vida normal, pero de gente trabajadora también, ¿no? No, nosotros no nos consideramos como el artista rockero ni nada, nosotros somos trabajadores que tocamos música y hacemos blues. Perfecto. Pero tampoco como que tenemos esa parada de estrella del rock o algo así, y tampoco creo que sea como una meta de nosotros. Nosotros somos amantes de la música nomás. Dentro de la humildad, componer canciones de reales y canciones que sean de corazón. Claro, sí. Es como, claro, que sean de verdad realmente. O sea, de cosas que te pasan, cosas cotidianas que uno puede vivir. Y de repente uno no les toma sentido o valora esas cosas. Pero en un momento de la vida uno se da cuenta que esas son las verdaderas weas que valen. Lo demás es todo banal. Así pasaba la primera parte de la nota de Juan Meneses Riquelme con Carlos Vera, guitarrista de Calaveras. Y ahora escuchamos las canciones El Río y Seré Feliz. Vamos con esos temas, vamos. cuando al fin vuelvas aquí. Yo que sería Así pasaba el tema El Río y Seré Feliz, segunda y última parte de la nota a Carlos Vera por parte de Juan Riquelme, nuestro compañero corresponsal de Chile. Vamos a la segunda parte de la nota de Juan Menezes Riquelme con Carlos Vera de Calavera. Estimado, ¿cuál ha sido como las presentaciones más importantes de Calavera? Bueno, para mí la que más me ha gustado ha sido la presentación que tuvimos en la SCD para el lanzamiento del disco. Fue muy bonita porque hubo mucha gente muy cercana a nosotros que nos acompañó. Hubieron otras muy bonitas también, como el Festival Rinco Rock, que se hace en Los Andes, una localidad de acá de Chile. Muy bonito festival, muy grande, con bastante participación de gente y de grandes bandas, duró 2 días, fue increíble. Ir a tocar a Teno también, un festival que organizó mi amigo el Búfalo de los Bandoleros. Otra banda chilena. Y otra banda chilena muy buena, sí. Y bueno, en realidad casi todas las tocatas son buenas realmente para uno cuando uno le gusta. Claro. Sí, o sea, es difícil como elegir, oye, esta fue la mejor, porque al final todas te gustan. ¿Sí? Cuando uno goza de esto, todo es gusto, uno lo hace por gusto al final, porque, bueno, se lo sé, que todo el mundo lo sabe muy bien, los chilenos, por lo menos, acá uno no vive de la música, entonces, tiene que hacer otras cosas, y cuando, todo esto es un reconocimiento que uno mismo se puede dar a eso, y no haber otro pago, más allá. ¿Cómo es la relación con las otras bandas de blues aquí? ¿Cómo está el movimiento de blues en Chile? Yo personalmente encuentro que nosotros no nos sentimos parte del movimiento blues chileno. Hay movimiento blues, hay organizaciones, como que hay gente organizada, pero la verdad que como que se han tomado un poco la bandera del blues chileno, pero innecesariamente, porque yo creo que el blues no tiene bandera. El blues es la música en general, y yo creo que el arte en general es libre. Entonces, como encasillarse, como ponerse una camiseta, como que esa onda no lo identifica a nosotros. Así que nosotros hacemos nuestro propio camino por el blues. Por la música que esté haciendo. Sí. Proyecto a futuro, me estabas contando que posiblemente van a un festival a Uruguay. Claro. Sacar otro disco, grabar, sí, están creando temas. Lo que viene ahora, bueno, obviamente el asunto de la pandemia no afectó, obviamente, a nuestra rutina de música, de composición y de juntarnos. Y ha sido súper difícil volver a reestructurar esto, pero fíjate que extrañamente, últimamente, en este último mes, hemos estado produciendo otro disco. Y es un EP que vamos a grabar próximamente. Esperamos que ya antes de fin de año esté listo y editado. Y hace poco subimos nuestra música a Spotify también. Ahí también vamos a subir este EP nuevo, digamos. Y tener una mayor oportunidad de poder promocionarlo, porque igual lo que fue la pandemia y lo que pasó aquí en Chile en el estallido social, nosotros alcanzamos justo a lanzar el disco en octubre, el 16 de octubre hicimos el lanzamiento y el estallido social en Chile comenzó el 18. Y entonces se paró todo, mucha actividad, los bares tuvieron que cerrar y después se mantuvieron cerrados por la pandemia, entonces... Son dos años más o menos que no pudimos difícil. Hacer nada, de ninguna promoción del disco. Lo lanzamos y fue lo único que hicimos. Teníamos proyectos de lanzarlo en Valparaíso, teníamos fecha para ese lanzamiento, iba a estar muy bueno, no se pudo hacer y al final todo se ha diluido, han pasado años, está difícil. A nosotros, personalmente, la banda, el disco nos tiene chato, ya no queremos como... Ya, por eso decidimos hacer este EP y lanzar el EP ahora y tomar como otra fuerza y que los otros temas están buenos y van a sonar igual, al que le guste lo va a escuchar igual. Estimado, para terminar, bueno, te quiero agradecer por el tiempo de compartir acá un poco y mostrarnos tu música, para que la gente de Uruguay también está llegando a Argentina a este programa. Un saludo para los chicos de la radio de Rock del Río. Bueno, un saludo a los amigos del Rock del Río de Uruguay. Para mí un placer estar acá. Esperamos, ojalá, poder ir a mostrar nuestra música allá, que creo que puede ser. Y a los amigos de Argentina también, y también a la gente de Chile que nos escucha. Los invito a escuchar la música de Calavera. Estamos en Spotify como Calaveras. YouTube también. También tenemos YouTube, tenemos 4 videos. Están bien buenos, los pueden buscar en nuestra página de Calaveras Banda o buscan Calavera Chile y va a aparecer en YouTube para que puedan ver alguna presentación también que hay por ahí en vivo. Muy bien, pues Carlito, muchas gracias, Carlos, y bueno, los despedimos, amigos, y nos vemos la próxima con otra banda chilena. Muchas gracias a Calavera y saludos, chao, chicos. Chao, muchas gracias. Saludos a los chicos de la radio. Bueno, así pasaba esta riquísima nota donde nos da detalles y hablan de muchas cosas del rock, la música del rock de Chile y cómo se formó esta banda que está haciendo sus pasos en Chile con el blues, nada más y nada menos. En el año 2018, para seguirles contando cosas de esta banda, es incluida Calaveras en el libro Poesía, Beats y Rock and Roll de la fotógrafa Carolina Guajaro Briones, que recopila imágenes de 80 icónicas agrupaciones musicales del circuito under de distintos países como Chile, Argentina, Perú y España. En este mismo año, Calaveras comienza a trabajar en la composición y arreglos de los que sería su primer álbum de estudio, grabando entre agosto y septiembre del 2019. Y ahora nos despedimos de la banda de blues chilena Calaveras con los temas Blues K y 777. Vamos con esos dos temas y cerramos con la música historia desde Chile con nuestro corresponsal Juan Menezes Riquelme. Vamos. santa se tiene. Purifica FM 90.7, estás escuchando Rock del Río, Rock del Río, del Río, Rock del Río.